Oscilador armónico. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Oscilador Armónico, tu podcast de física que se realiza cada semana desde el IFIC, el Instituto de Física Corpuscular, centro mixto del CSIC y de la Universidad de Valencia. Les habla Antonio Rivera y junto a mí, al mando de la técnica, Sergio Agramunt. Varias cosas antes de comenzar el programa. Por un lado, recordaros las redes sociales donde podéis encontrarnos e interactuar con nosotros. Ya sabéis que estamos en Twitter, en @oa_podcast, y también estamos en Facebook, en la página Oscilador Armónico. Por otro lado, que sepáis que podéis escuchar y descargar todos los programas que emitamos a través de las principales plataformas como iVoox, Apple Podcast, Spotify o Google Podcast. Así que gracias por estar al otro lado, pónganse cómodos y prepárense para disfrutar de la ciencia. ¡Comenzamos! Alberto Aparici, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Estupendamente. Aquí con ganas de contarte otra palabra, o en este caso, dos palabras. Una combinación. ¿Dos? ¿Nombre y apellido? Nombre y apellido, efectivamente. Vale, pues dispara ya si quieres, directamente. El nombre es Fondo y el apellido es Cósmico. ¿Con un apellido solo? Sí, Fondo Cósmico. Vale, te estaba esperando, digo, esta tiene dos apellidos. Tú esperabas el segundo apellido, sí, ¿verdad? Me quedo esperando. Esperabas Fondo Cósmico de microondas. Sí. Pero es que yo quiero hablar de los fondos cósmicos. Ah, de que los... hay varios tipos. Eso es, de los cuales microondas es uno, pero no es el único. Vale. Pues vamos a ello directamente, si quieres. ¿Qué es eso del fondo cósmico? Bueno, pues un fondo cósmico es algún tipo de cosa, ahora hablaremos de cuáles conocemos, que está en todo el universo, que se está moviendo por todo el universo y que proviene de una época extremadamente antigua. Vale. Y por eso está en todo el universo. Por ejemplo, para que nuestros oyentes se hagan una idea, las galaxias no están en todo el universo. No hay galaxias en todas partes en el universo. No. Hay galaxias en algunos sitios, quizá en muchos. En mucho espacio vacío. Pero no en todas partes. Pero, sin embargo, sí en todas partes del universo hay ciertas cosas que se crearon cuando el universo era extremadamente joven y que llevan desde entonces moviéndose por el universo y llenándolo todo. Vale. Esas cosas son el fondo cósmico, son los diversos fondos cósmicos. Vale, perfecto. Está claro el concepto. Vale, entonces yo creo que se va a entender todavía mejor cuando contemos los tres ejemplos más importantes de fondos cósmicos. Con apellido, segundo apellido. Exacto, ¿no? Con segundo apellido. Vale. Vamos con el que tú esperabas, vamos sí. Con el fondo cósmico de microondas. Vale. Vale. Fondo cósmico de microondas es un fondo electromagnético. Es un fondo cósmico electromagnético. Que se creó, bueno, el otro día nos lo contó Valentina, ¿sí?, en la entrevista, ¿sí?, se creó cuando el universo tenía 379.000 años, cuando los electrones y los protones formaron los primeros átomos y la luz de repente se vio liberada de aquel plasma y empezó a moverse por todo el universo. Y se hizo la luz, valga la broma. Efectivamente. Bueno, fíjate el carácter cósmico de este fondo, ¿no? Porque todo el universo era una especie como de amalgama de partículas cargadas y luz. Y cuando de repente esas partículas cargadas se convierten en átomos neutros, en un protón y un electrón alrededor, la luz deja de poder chocar con esas partículas. La luz choca más fácilmente con partículas cargadas que con cosas neutras. Entonces, sí, con un átomo de hidrógeno choca con más dificultad. Y entonces todo el universo, que estaba lleno de luz y partículas cargadas, pasa a estar lleno de átomos de hidrógeno y luz. Se hace entonces transparente, ¿no? Exacto. Pero esa luz está en todas partes. En todas partes. Lo cual quiere decir que cuando el universo se expande, sigue estando en todas partes. Y a día de hoy seguimos teniéndola en todas partes. Por eso es un fondo cósmico, ¿vale? Ha de ser un fondo cósmico si está de verdad en todas partes. Claro, el fondo cósmico de microondas tiene una peculiaridad, que es que cuando surgió, cuando esa luz se vio liberada y se hizo la luz, como tú dices, sí, era luz. Era luz, de hecho, más bien rojiza. Y con la expansión del universo ha sucedido una cosa que les ocurre a todas las cosas que... O sea, tirado, ¿no? Eso es. Todas las cosas que se propagan por un universo en expansión como que se cansan, pierden energía. Y en el caso de la luz, perder energía es volverse colores más rojos. Entonces pasó de ser luz roja a ser infrarrojo y de ser infrarrojo a ser microondas, que es lo que es a día de hoy. Y por eso hablamos de un fondo cósmico de microondas. Pero quizá deberíamos hablar de un fondo cósmico electromagnético, porque es realmente la componente electromagnética de los diversos fondos cósmicos. Un día tenemos que hablar largo y tendido más, aunque ya salió varias veces lo del fondo cósmico de microondas. Sin duda. Porque es que, aparte del Big Bang y demás, o sea, como prueba del Big Bang y demás, es que la información que decís que da es espectacular. Y su descubrimiento por Wilson y Penzias también tiene su aquel. Sí, es muy graciosa, graciosa la historia. Menuda serendipia, vamos. Y sobre todo... Un premio Nobel, fíjate. Exacto. Tiene tanta información precisamente porque es un fondo cósmico. Es que la gracia de los fondos cósmicos es que contienen información de cuando el universo era extremadamente joven y esa información sigue estando a día de hoy aquí. Así como las galaxias nacen y mueren, las estrellas nacen y mueren, los planetas pueden ser eyectados o caer sobre un agujero negro o lo que sea, el fondo cósmico está ahí porque está en todas partes. Entonces, obviamente, el fondo cósmico de microondas pues choca contra las estrellas y ese trocito se ha perdido, o choca con un agujero negro y ese trocito se ha perdido, pero sigues teniendo un montón más de fotones del que puedes sacar información. Por eso son tan guay los fondos cósmicos. Alberto, yo había oído lo del fondo cósmico de microondas, nos ha quedado claro lo que es fondo cósmico, pero has dicho que hay más segundos apellidos, podríamos decir. Estoy deseando que nos digas ejemplos de fondo cósmico de... Pues de neutrinos, por ejemplo. Mira, fíjate. Fondo cósmico de neutrinos. Qué raro que aparezcan los neutrinos. Hablando yo, ¿verdad? Bueno, pues el mecanismo en realidad es muy parecido. Los fondos cósmicos tienen todos un mecanismo similar. En el caso de la luz, teníamos la luz formando esa especie de plasma con las partículas cargadas, y cuando se forman los átomos, la luz se libera y está en todas partes y se sigue propagando por todas partes. A los neutrinos les pasó algo parecido. Los neutrinos estaban también en interacción con todas las partículas cuando el universo estaba mucho más caliente y la interacción de los neutrinos era más intensa, pero en un momento dado se enfría lo suficiente y los neutrinos dejan de interaccionar con el resto de cosas y empiezan a viajar por el universo a su aire, como quien dice, y forman un fondo cósmico de neutrinos. Creo que el momento, estoy hablando de memoria, pero el momento en que los neutrinos se desacoplan, creo que es alrededor de un segundo. Es decir, antes de que se formaran los núcleos. ¿Qué quiere decir eso de desacople? El desacople significa cuando los neutrinos empiezan a no interaccionar con el resto de partículas y viajan libremente por el universo y llegan hasta nosotros, pues desde entonces. O sea, digamos, un segundo después del Big Bang. Y piensa que la formación de los núcleos empieza alrededor de ahí. Empieza en un segundo, tres segundos, algo por el estilo, hasta cinco minutos. O sea que los neutrinos nos traerían información del universo antes de los núcleos. Eso es brutal, mucho antes de la luz, del microondas, que eso decíamos, es, muchísimo antes. Problema. Claro, detectarlos, ¿no? Eso es. Claro. Ese fondo no se ha observado. Claro. Ese fondo tiene que estar ahí, porque digamos, la física de partículas es muy clara, los neutrinos existen, tenían que existir al inicio del universo y obviamente esos neutrinos tienen que estar ahí. Pero detectarlos es muy difícil, porque con la expansión del universo también se han enfriado. En el caso de los neutrinos, eso significa que se mueven a una velocidad relativamente baja y un neutrino, cuanto más lento se mueve, menos interacciona. Menos de lo que ya de por sí. Eso es. Claro. Entonces, a día de hoy, esos neutrinos son extremadamente fantasmales. Están, de nuevo, por todo el universo. Esto es más que la luz todavía, porque la luz, si el fondo cósmico de microondas choca con la Tierra, pues ahí se quedan las microondas. Pero los neutrinos, ¡pum! Atraviesan la Tierra, igual, absolutamente. Atraviesan Júpiter, los neutrinos se los puede comer un agujero negro o a lo mejor alguna zona muy densa, en plan los núcleos de las estrellas. Sí. Pero por lo demás, los neutrinos siguen volando por el universo, pasando totalmente la materia. Es curioso, si lo pensamos, que exista un libro abierto, por así decirlo, de ese primer minuto por ahí vagando y atravesándonos ahora, seguro, algunos Exacto. de ellos, sí, sí. y lo quedaríamos por saber y estudiarlo, porque seguro que abriría respuestas tremendas, ¿no? Bueno, de hecho, es perfectamente esperable que a lo largo de este siglo, incluso en los próximos 20 o 30 años, podamos tener algún experimento que lo detecte. Bueno, de hecho, también lo mencionó Valentina. ¿Sí? Estos experimentos de búsqueda de materia oscura y tal, en un momento dado van a llegar a una especie como de suelo en el que van a empezar a ver los neutrinos del fondo cósmico. Esperemos, porque sí, sí. vamos. Exacto, es lo que nos gustaría. Quiero decir, es verdad que es optimista, porque detectarlos es difícil, pero no parece imposible. Parece algo que el siglo XXI logrará. Estaba pensando, conforme decías eso, que a lo mejor hay dos jóvenes por ahí, a día de hoy, intentando quitar un ruido de fondo o alguna cosa extraña de algún aparato, y no se dan cuenta de que están detectando ese fondo de neutrinos. No, yo creo que es aún demasiado pronto. Yo creo que todavía hoy no, pero en unas décadas sí que a lo mejor tú y yo lo vemos. Sí, sí, pero mira, creo, a Wilson y Penzias ahí intentando quitar el ruido. Efectivamente, efectivamente. Oye, tenemos el de neutrinos, tenemos el fondo cósmico de microondas. ¿Alguno más? Pues hay uno que tiene que estar. Hay uno que es inevitable ahora que ya hemos detectado las ondas gravitatorias. Ah, claro, vaya. El universo está hecho de espacio-tiempo, ese espacio-tiempo es flexible, como hemos visto, se propagan ondas en ese espacio-tiempo cuando hay agujeros negros y cosas muy masivas haciendo movimientos a muy altas velocidades. Bueno, pues cuando el universo era muy jovencito, el universo era como una especie de campana. Estaba vibrando continuamente, sometido a las fuerzas de la expansión, a la materia que se estaba creando, a la... todas estas cosas especulativas que ocurrieron antes de ese primer segundo y que no tenemos muy claro, pero que sabemos que ocurrieron. Por lo tanto, a día de hoy hay ondas gravitatorias propagándose por todo el universo, que son un fondo cósmico de ondas gravitatorias. O sea, me estás diciendo ondas gravitatorias primordiales, del principio, de incluso del propio Big Bang, podríamos decir. Por eso es un fondo cósmico, porque estas ondas gravitatorias, hombre, eso ya dependerá de modelos y habría que... Esto no lo tenemos tan claro, así como la interacción de la luz y la interacción de los neutrinos la tenemos bastante clara, la formación de estas ondas gravitatorias no está tan clara, pero es posible que este fondo cósmico de onda gravitatoria se remonte a 10 elevado a menos 30 segundos o algo por el estilo. Un poquito después del tiempo de Planck, vamos. Exacto, fracciones de segundo después del Big Bang. Y ese fondo tiene que estar ahí. Lo que pasa es que es aún más difícil de detectar que el de neutrinos. Si nos ha costado encontrar, y creíamos que era casi imposible, las que hemos encontrado, imagínate esas, vamos. Exacto. De hecho, el reto tecnológico es brutal. Hace unos 10 años hubo un conato de haber detectado este fondo, pero era de forma indirecta. El fondo cósmico de ondas gravitatorias podría afectar a otros fondos cósmicos. Entonces, se está intentando encontrar algunas de las propiedades del fondo cósmico de ondas gravitatorias en el fondo cósmico de microondas. Ya. El fondo cósmico de ondas gravitatorias podría afectar a la polarización de la luz cuando se emitió el fondo cósmico de microondas y quizá viendo esos detalles de la polarización uno pueda saber cosas sobre el fondo cósmico de ondas gravitatorias. Pero la detección, digamos, directa del fondo cósmico de ondas gravitatorias está muy lejos, es muy difícil y, de hecho... Si me apuras, te diría que ni siquiera estamos muy seguros de cuál es la técnica que deberíamos usar. Pero como decíamos antes, Alberto, no deja de ser fascinante que tengamos por ahí, impregnando el espacio, estos fondos cósmicos llenos de información que estaríamos como locos de tenerla. Efectivamente, yo tengo mucha envidia por las generaciones futuras que de verdad podrán leer esos fondos cósmicos y entender cosas. Pero lo que quiero que quede claro es que el fondo cósmico de neutrinos y el de ondas gravitatorias, aunque no los hayamos visto, van a estar ahí seguro. Vale. Y luego... podemos, si queremos, especular si pudiera haber otros fondos cósmicos que se remontan a otras épocas anteriores o simplemente diferentes. Vaya. Por ejemplo, sabemos que existe la materia oscura. Sí. La materia oscura a día de hoy forma como grumos en donde se han formado las galaxias, los cúmulos de galaxias y tal. Pero no sabemos si está formada por una sola partícula o por varias. ¿Y si hay varias partículas de materia oscura y hay alguna que está viajando por ahí por el universo desde hace mucho tiempo y no está dentro de estos grumos? Pues a lo mejor hay otro fondo cósmico. El neutrino oscuro, vamos. Yo qué sé, algo así. O sea, esto es pura especulación, sí, sí, ¿eh? Sí. Esto es pura especulación y si ya nos está costando detectar materia oscura, imaginaos detectar un fondo cósmico de posible materia oscura. Pero no hay que descartar que haya otros posibles fondos cósmicos asociados a física que o no hemos descubierto aún o estamos solo, digamos, viendo por el ojo de la cerradura. Ajá. Fascinante, sin duda, Alberto. ¿Alguna cosa más para terminar? Yo creo que ya hemos contado por lo menos la noción de fondo cósmico. Cuando los físicos hablamos de fondo cósmico y todo esto, nos referimos a este tipo de cosas. Un nombre y un apellido que muchos tenemos en mente y hemos oído muchas veces, con un segundo apellido siempre asociado. Eso es. Pero en este caso hemos visto que hay primos lejanos. Porque tenemos fondo cósmico de microondas, fondo cósmico de neutrinos, fondo cósmico de ondas gravitatorias y ese posible que decías, fondo cósmico de materia oscura. Lo más probable es que haya fondos cósmicos de cosas que ni nos imaginamos todavía. Te iba a decir, y más primos lejanos que habrán seguro. Exacto. En fin, muchísimas gracias, Alberto, como siempre. Un placer. Hasta la próxima. La tertulia. Sintonía de la tertulia aquí en Oscilador Armónico y hoy me acompaña Quique Nacher. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Hola, Antonio. ¿Qué tal? Muy bien. Pues aquí estamos, preparados para una nueva tertulia. Preparados para una nueva tertulia y como siempre en estas tertulias pues nos traes a alguien de fuera del equipo para que hablemos con ellos. ¿Y a quién nos traes hoy? Bueno, pues hoy hemos traído aquí a nuestro Oscilador Armónico a Gabriela Gili. Ella es italiana, nació en Bari y estudió astrofísica en la Universidad de Padua. Su trabajo de fin de grado y lo que es el final de sus estudios de licenciatura los hizo en el Instituto de Astrofísica de Canarias, en Tenerife. Luego se doctoró en física en la Universidad de Granada, pero trabajando en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en Granada, en el 2012, con un estudio sobre la atmósfera de Venus, que es algo de lo que hablaremos hoy. Tuvo después varias estancias postdoctorales en Francia, en Italia, en Portugal, y actualmente es investigadora contratada en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Ella es la investigadora principal de un proyecto Emergia, que es un programa de atracción de talento de la Junta de Andalucía, y forma parte, entre otras cosas, del equipo científico de la misión Envision, de la ESA, de la que hablaremos en un ratito. Pues Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Antonio. Buenos días, Kike. Gracias por invitarme a este podcast. Muy bien, estoy aquí en Granada. Muy buen sitio, por cierto. Encantada de participar en este podcast y hablar de Venus. Súper buen sitio, sí. Bueno, últimamente se habla mucho por la cumbre europea. Hemos tenido aquí todos los líderes europeos, de hecho. El rey, la reina, bueno, todos. Queríamos hablar mucho contigo acerca de Venus, porque has estudiado muchas cosas en relación a Venus. Estás en un proyecto de la ESA en relación a Venus, ahora nos contarás. Pero por situarnos un poco, preséntanos al personaje de hoy. Cuéntanos cosas de Venus. Bueno, sí, Venus es mi personaje favorito, digamos. Es un planeta que me ha acompañado desde que empecé la tesis, me ha dicho Quique. Hice mi doctorado precisamente sobre... En aquel entonces, empecé el 2006, se acababa de lanzar la Venus Express, que fue la primera misión de la Agencia Espacial al planeta. Y Venus es un planeta interesantísimo. Es un planeta, lo tenemos muy cerca. De hecho, es el tercer objeto del sistema solar más brillante, o sea, después del Sol y la Luna. O sea, que lo tenemos súper cerquita. Lo vemos a la puesta del Sol o al amanecer. Y es un planeta interesantísimo porque aparentemente es muy parecido a la Tierra en masa y tamaño. Bueno, distancia del Sol, está más cerca del Sol de la Tierra, pero es un planeta totalmente distinto. De hecho, sí, me gustaría hablar un poco de las extravagancias de ese planeta. Es un planeta realmente, bueno, hoy en día es un infierno, o sea, nada que ver con la vida y lo que tenemos aquí en la Tierra. Bueno, de hecho, aunque sea un poco más calentita que la de la Tierra, es un planeta con atmósfera, ¿verdad? Un poco bastante. Sí, tiene una atmósfera muy muy densa, bueno, una capa de nubes que decimos de muy tóxicas, de ácido sulfúrico y vapor de agua también, 40 y 70 kilómetros. Pero bueno, la característica que más, quizá más extravagante que tiene Venus, el hecho que su cuerpo sólido rueda muy lentamente, de hecho en dirección contra a la de la Tierra y los otros planetas del sistema solar, mientras que esa atmósfera tan densa que tiene, pues rueda 60 veces más rápido que el cuerpo sólido, o sea, lo que llamamos la superrotación. Si hablamos de duración del día, imaginemos que un día en Venus duraría 117 días terrestres. Ajá. Es como si estuviéramos pues como 117 tenga... días mirando al Sol. Y no, no solo eso, sino imaginemos que estamos en Venus y vemos una nube bonita, ¿no? De colorines, muy bonita. Pues en 4 días vemos la misma nube, porque esa rotación es, o sea, en 4 días terrestres, la atmósfera, en particular las nubes de Venus, pues hacen una vuelta completa del planeta. Entonces, uh-huh. Eso es una de las cosas que no tenemos. Bueno, la superrotación hay Titán, que es la luna de Saturno, que también tenemos, pero no hay parecidos en la Tierra, desde luego que no. Y eso es una de las características de Venus. Una de las cosas que hace también que sea difícil en la exploración espacial llegar, por ejemplo, a la superficie de ese planeta. O sea, Venus es, no queda súper cerca, como está, para llegar a Venus llegaríamos entre 3 y 6 meses. El problema es llegar a la superficie. Es curioso, Gabriela, que estando tan cerca, y algunas veces se ha dicho que es como un hermano, entre comillas, de la Tierra, sea tan distinto, ¿no? Porque claro, no es que tenga solo una atmósfera totalmente distinta, que ahora hablaremos de ella, sino que gira al revés de los demás planetas del sistema solar. Además, los días son más largos que los años. O sea, sí, es parecido, está cerca, pero es muy distinto a la vez, ¿no? Es totalmente distinto. Y eso es una de las preguntas, la famosa pregunta del millón que queremos resolver con las próximas misiones a Venus, porque... Claro, los dos planetas, bueno, incluso Marte, los tres planetas tipo terrestre se formaron en la misma nube protoplanetaria, con las mismas condiciones, pero ¿qué pasó? ¿Por qué Venus y la Tierra pues, tuvieron percursos evolutivos tan diferentes que hacen que hoy en día, por ejemplo, en Venus, la temperatura en superficie es un horno, son 400, casi 480 grados centígrados? Es decir, yo como italiana puedo decir que es un lugar perfecto para cocinar pizza, por ejemplo, ¿no? Sí. Porque para tener una idea, una comparación, pues esa es la temperatura que tiene un horno de leña, bueno, superior a una temperatura de horno de leña que se usa para hacer las pizzas, que son Y 450 grados. Y perdona, la presión, espérate, sí. la presión superficial también es 90 veces más de la Tierra, o sea que es otra extravagancia más, otro factor que hace que dificulta por ejemplo, la llegada de un robot, como por ejemplo tenemos en Marte, dificulta la bajada de un instrumento a la superficie de Venus. Sí, yo quería preguntarte un poco de eso, porque he estado leyendo sobre, bueno, luego hablaremos de la misión esta de Envision, ¿no? Pero antes de la misión Envision ha habido otras muchas misiones y de hecho tú hiciste tu tesis ya con atmósfera de Venus. Te quería preguntar un poco sobre las misiones que te dieron los datos, pero antes de eso, como curiosidad, he estado leyendo por ahí que los rusos enviaron un montón de sondas a Venus. Había un programa que se llamaba Venera y de todas las primeras Correcto. naves Venera que llegaron allí, tal y como llegaban, a la media hora o a la hora estaban totalmente ya muertas, es La decir, no meta servían para estaba hecha nada. ya, vamos. Sí, como es un poco esta historia, es Correcto, decir, correcto. Sí, sí. les costó un Sí, montón llegar, bueno, sí. aterrizar y a la hora se quedaban sin sonda. Totalmente, sí. Eso debido a las condiciones que he explicado. De hecho, Venus ha sido, por su cercanía, el primer planeta visitado por una sonda. Cómo no, la ex Unión, la Unión Soviética fue uno de los primeros que llegaron allí y fue el Sputnik que creo que fue luego una serie de Venera 1, 2, 3, 4 que no fueron un éxito rotundo porque efectivamente, como acaba de decir, pues debido a las condiciones, la temperatura tan elevada y la presión tan elevada, pues no sobrevivieron. Y entonces, bueno, la primera, si no recuerdo mal, en los años 70 fue uno de los Venera, no recuerdo si el 7 o el 9 o creo que el 7 fue uno de los, después de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces tentativo de llegar a Venus que llegó y tomó imágenes de la superficie, que fue una de las, eso sí fue un éxito, pero desde los años, bueno, de los quizás 50 por ahí, 50, 60, pues fueron muchísimos, muchísimos tentativos, efectivamente. Y todos más o menos fracasamos, lamentablemente. Oye, Gabriela, ¿cómo podemos estudiar la atmósfera de un planeta lejano al nuestro? Me explico, podemos mandar sondas como estabas diciendo, pero no creo que hoy en día Sí. estemos mandando sondas constantemente para estudiar cómo evoluciona o cómo es la atmósfera. ¿Cómo podemos hacerlo desde aquí, desde la Tierra? ¿Existen métodos para estudiar la atmósfera de un planeta lejano? Sí, bueno, los métodos son, bueno, tenemos por un lado, como acaba de decir Antonio, las observaciones y esas observaciones se pueden hacer con satélites desde el espacio y eso efectivamente para Venus, a diferencia de Marte, pues hemos tenido muy pocos satélites. Bueno, ya para mencionar algunos, la Pioneer Venus, la Magallanes, luego la Venus Express, que europea Katsuki. Y de allí, bueno, estaba hablando la misión Venus Express, de la que hablaré también porque con la que he hecho mi trabajo de tesis, ha dejado de funcionar el 2014. O sea, llevamos casi 10 años sin ninguna misión. Pero también tenemos desde Tierra telescopios que nos permiten, según lo que queremos observar, también desde o medidas infrarroja o ALMA, por ejemplo, que es un sistema de 60 antenas, por interferometría podemos también medir temperatura, medir composición, utilizando los telescopios que tenemos desde Tierra. Ahora bien, claro, lo mejor y por eso vamos a enviar más misiones a Venus, es tener un bichito ahí, un satélite que esté orbitando constantemente, que tome medidas con cierta frecuencia, claro, porque desde Tierra son medidas puntuales. Y una segunda cosa que podemos hacer mientras esperamos más observaciones es usar modelos atmosféricos, modelos teóricos. Esos modelos teóricos son una herramienta muy, muy poderosa, en particular lo que uso yo son modelos 3D, porque nos permiten de alguna manera representar el estado de la atmósfera del planeta en tres dimensiones, en cada punto del espacio, ¿no? Y para hacer una idea, esos modelos 3D son lo que hoy en día, bueno, son modelos muy complejos, mucho más sofisticados, lo que se usan en la Tierra, pero son lo que se usan para hacer las predicciones del tiempo, ¿no? Claro. Predicciones meteorológicas. Uh-huh. Gabriela, ¿y cómo es a día de hoy? Porque ahora hablaremos de dónde viene a lo mejor esa atmósfera, ¿no? Pero ¿cómo es a día de hoy la atmósfera de Venus? Al día de hoy es muy tóxica y es bueno que es una buena pregunta dice al día de hoy, porque claro, tuvo una evolución en el pasado, probablemente se piensa, uno está por confirmar que Venus tuvo un océano en el pasado y que ese océano evaporó, entonces probablemente al principio se piensa que Venus tenía una atmósfera más húmeda, todavía por confirmar. Al día de hoy la atmósfera está formada por 96.5% de dióxido de carbono. 96.5%. Sí, casi la totalidad de dióxido de carbono y las nubes son unas nubes de ácido sulfúrico. Bien. Vapor de agua, vamos, eso es la atmósfera de Venus. Y alguna, bueno, también tenemos monóxido de carbono, oxígeno, etcétera. Pero eso es tanto dióxido de carbono. El efecto invernadero en Venus tiene que ser desbocado, desbocado. Y de hecho yo te quería preguntar si la temperatura esa tan alta de la atmósfera se debe más a la cercanía al Sol o al efecto invernadero. Se debe más a la... De hecho, ahí, bueno, si hacemos los cálculos y ponemos la Tierra a la misma distancia que tiene Venus, pues no tenemos esa alta temperatura. Además, hay que considerar que también hay un efecto de albedo, porque las nubes de Venus también reflectan la radiación que llega al Sol. Entonces, efectivamente, la razón de esa alta temperatura es el efecto invernadero altísimo, ¿verdad? Que tiene, y bueno, lo que tenemos hoy en día en la Tierra, el aumento de la presencia de dióxido de carbono en la atmósfera está provocando también, podría provocar en el futuro, ojalá que no, pero un efecto invernadero o desenfrenado o desembocado, según se dice en español, que es lo que ocurre en Venus, efectivamente. Oye, y el estudio de la atmósfera de Venus y de su efecto invernadero y de las consecuencias de este efecto invernadero, la evolución de la atmósfera y demás, ¿nos puede ayudar de alguna manera para refinar nuestros modelos de atmósfera terrestre y poder predecir un poco cuál va a ser la evolución de esta y cómo el efecto invernadero va a afectar a nuestro cambio climático? Seguramente sí. Bueno, hay que decir que los modelos terrestres son mucho más desarrollados también de los modelos que tenemos hoy en día para Venus, pero seguramente el interés de estudiar Venus nos ayuda a hacer lo que se llama planetología comparada, o sea, comparar a partir de las mismas condiciones iniciales qué es lo que pasó en Venus, por qué Venus ha evolucionado de tal manera a tener una atmósfera tóxica y imposible para la vida y qué es lo que puede pasar en el futuro de la Tierra si seguimos aumentando las emisiones y la presencia de gases invernaderos también en nuestra Tierra. Seguramente de ahí va también el interés de estudiar un planeta que nos queda tan cerca, tan parecido y que es hoy en día es un infierno y no muy favorable para la vida. De todas formas, poniéndolo en perspectiva, para que veamos la barbaridad de la diferencia, en la Tierra el porcentaje de CO2 está en torno al 0,04 y ahí estamos hablando de un 96%. O sea, no es que estén aumentando un poquito como aquí, es decir, bueno, han aumentado un poquito las emisiones y tenemos un poquito más. No, allí pasó algo, evidentemente, de consecuencias planetarias en las cuales a lo mejor, por lo que deduzco y lo que dices, no sabemos muy bien por qué, porque no se llega de un día para otro a un 96%. Tiene que haber unas emisiones brutales. ¿Qué hipótesis hay? ¿Vulcanismo? No sé. ¿Qué hipótesis hay para que acabara con esa atmósfera a Venus? Sí, hay, bueno, dos hipótesis. Una, que como decía antes, todavía por confirmar, es la posibilidad que en el pasado Venus tuvo océanos como la Tierra y de algún momento pues el aumento de la temperatura debido también a la cercanía con el Sol, considera que Venus tiene casi el doble más de radiación solar que la Tierra. Bueno, la Tierra está a una unidad astronómica, Venus está a 0.7 unidad astronómica, bueno, casi el doble. Entonces, este aumento de temperatura haya provocado la evaporación del agua, el vapor de agua también es un gas de efecto invernadero. Y el hecho de que la superficie del planeta se haya quedado sin océano, pues haya favorecido la presencia del dióxido de carbono de la roca haya podido escaparse, digamos, a formar a la atmósfera, ¿no? Parte de la atmósfera. Si hay un proceso que ahora se me escapa el término técnico. Entonces, eso es una hipótesis de que inicialmente Venus era un ambiente más húmedo y otra hipótesis que ya Venus tenía alta concentración de dióxido de carbono. Entonces, no era un ambiente tan húmedo. Bueno, también, como decías tú, la posibilidad de que hubo eventos volcánicos a escala global que haya podido aumentar también la presencia de dióxido de carbono en la superficie también es una hipótesis. Y es una hipótesis interesante porque, bueno, si mira un poco la geología del planeta, la superficie del planeta, es muy curioso porque parece que el planeta es muy joven a nivel geológico, como si hubo una especie de evento catastrófico, una explosión volcánica a nivel global que haya recubierto toda la superficie del planeta. Porque lo que sí observamos es que Venus no tiene cráteres de impacto, como por ejemplo tiene la Tierra, la Luna, tiene pocos. Entonces eso deja suponer de que hubo una explosión catastrófica que pudo haber contribuido también a crear ese ambiente ya seco, ya lleno de dióxido de carbono. Gabriela, estamos hablando de 450 grados centígrados, nubes de ácido sulfúrico. Oye, no creo que sea un lugar ideal para la vida, pero aún así, de vez en cuando aparecen las noticias o aparecen revistas o aparecen en algún sitio y se habla de buscar vida en Venus, de haber encontrado algo. ¿Qué existe algún lugar en Venus en el que pueda haber vida? Bueno, vamos a empezar. Bueno, yo sé que ahí la pregunta podría ir hacia la fosfina, pero yo voy a decir, lo que sí hay, para contestar tu pregunta, hay un lugar alrededor de 50 kilómetros donde la temperatura y la presión del planeta son parecidas a la Tierra. Pues ahí hay algún artículo que se dio por ahí, alguna hipótesis de que exista alguna presencia de vida, algún a nivel microbiano, animalitos pequeñitos, de alguna manera, que podrían generar vida. Pero bueno, eso es una hipótesis. De hecho, hay algunos otros estudios que no sé si son de la NASA, bueno, que quieren enviar ahí una especie de globo, una especie de nave espacial a esa altura donde posiblemente, bueno, las condiciones sean más favorables para la presencia humana, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hace unos años, creo que fue en 2020, si no me equivoco, pues salió en todos los periódicos, hay vida en Venus, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, eso fue muy, sí, muy curioso. La razón por qué hubo un estudio que detectó la posible, todavía por confirmar, presencia de fosfina. Correcto. La fosfina es, bueno, fosfina o fosfano, creo que en español la palabra correcta, es un gas que en la Tierra tiene un origen biológico. Bueno, es un gas que es incoloro, pero no inodoro. De hecho, un gas que huele mal, huele a ajo o huele, bueno, a otra cosa, sí, porque se encuentra incluso en los excrementos de los animales. Bueno, es producto de la actividad industrial. Entonces, en la Tierra es un biomarcador, pero no necesariamente en otros planetas. Por ejemplo, lo encontramos en Júpiter. O sea, la fosfina necesita un ambiente de alta temperatura y alta presión, eso sí tenemos en Venus, pero necesita un ambiente con mucho la presencia de molécula de hidrógeno, H2. Y eso no tenemos en Venus. Entonces, ese artículo, aparte que determina una cantidad muy, muy, muy pequeña de fosfina, de hecho, sucesivamente hubieron varias. Fue curioso porque la primera publicación fue, bueno, hay fosfina en Venus, y hubo otras 20 publicaciones de otros compañeros, colegas, que, bueno, bajaban un poco ese nivel de fosfina que se detectó, y otros decían no hay fosfina en Venus, ¿no? Fue la primera vez en mi trabajo de investigación que en un mes he visto tanta tensión, tanta publicación sobre Venus. Bueno, volviendo a la fosfina, esos autores hablaban de posible vida porque no había ningún proceso, mecanismo convencional que podía explicar la presencia de la fosfina a esa altura. Entonces, bueno, como no conseguimos explicar esto, no conseguimos explicar lo otro, bueno, podría ser un proceso geológico desconocido o la presencia de vida. Entonces, bueno, eso no fue tan convincente en realidad. Y si piensas que sucesivamente, como decía, hay otros estudios, reanalizaron los datos y encontraron que realmente lo que se observaba a esa altura, bueno, realmente lo que estaban observando era una altura ligeramente superior, donde lo que se veía absorbiendo era el dióxido de azufre, que sí que tenemos, el SO2, que tenemos en cantidades en esa región de Venus, y que además es muy variable. Entonces, bueno, todavía es un debate. Lo que sí es interesante que se haya, gracias a esa supuesta detección, pues se ha llevado un poco la atención a un planeta que estaba bastante abandonado por misiones espaciales en los últimos años. Oye, vale, pues cogiendo un poco ahí el relevo, lo que acabas de decir de misiones espaciales. Yo quería un poco que nos hablaras un poco de lo que va a ser Envision, pero en perspectiva, digamos, con el contexto de las misiones que ha habido antes. Es decir, Yo quería que nos contaras un poco. Tú has hablado antes de Venus Express, que es la misión de la que sacaste los datos para tu tesis. Ahora estás más enfocada a esta nueva misión, Envision. ¿Qué aporta de novedad Envision respecto a las misiones que ha habido antes? Por ejemplo, en comparación con Venus Express. Es decir, ¿qué vamos a tener en Envision y por qué es algo tan importante y qué aporta de novedad? Sí, yo creo que Envision va a ser una misión revolucionaria porque tiene una característica que otra misión no tiene, y es que va a ser la primera vez que podemos, digamos, de alguna manera observar el planeta desde la superficie, de hecho incluso una parte del subsuelo hasta 1000 metros de profundidad, anda, hasta la atmósfera por encima de la capa de nubes. Bueno, yo en particular, yo me dedico más a las regiones más altas de la atmósfera, entonces, bueno, de alguna manera mi interés, o sea, el trabajo que voy a hacer es relativo en relación a Envision, en el sentido que Envision además está bastante enfocada en la superficie. Entonces, yo como atmosférica sé muy poco de superficie, pero entonces eso va a ser un first, el hecho de que va de alguna manera estudiar la interacción entre superficie, atmósfera media y nubes, las regiones más altas de las nubes. Y por otro lado va a ser, por ejemplo, un mapeo, de mapeo en español, sí, de la superficie de Venus sin precedentes. O sea, 10 veces superiores a la Magallanes, por ejemplo. Entonces eso no va a dar indicios de la posible actividad geológica de Venus, la posible presencia de volcanos, como hablamos antes, y eso, bueno, otras misiones no tuvieron. La Venus Express, en particular, era una misión muy enfocada a la atmósfera. ¿No? Pero en datos atmosféricos, ¿vamos a tener cosas nuevas que no teníamos en la Venus Express? Claro, se van ahora mismo. Bueno, la Venus Express detectó una muchísima variabilidad del SO2, el dióxido de azufre, y esa variabilidad no tenemos explicación todavía. Con los modelos teóricos intentamos explicar, pero no encontramos explicación. Entonces, con esa misión en particular, VENSPEC, que es la suite, ¿cómo se llama? El conjunto de 3 espectrógrafos con el que el Instituto de Astrofísica Andalucía también va a colaborar, no solo a nivel tecnológico, sino científico también. De hecho, es el responsable de la construcción del módulo de suministro de potencia de su espectrógrafo. VENSPEC, con sus 3 espectrógrafos, va a estudiar la variabilidad de los lo que se llama trace gases, de los gases minoritarios como el dióxido de azufre, el vapor de agua, el CO. Y también, bueno, con VENSPEC M, que es uno de los 3 espectrógrafos, también la idea es observar la superficie, detectar hotspots, detectar presencia de volcanos activos y actividad geológica. Gabriela, has dicho varias veces a lo largo de la entrevista ya que no sabemos, que no sabemos, que no sabemos a diferentes cosas, por lo que deduzco, desconocemos todavía muchas cosas de Venus, ¿no? Muchísimas. Bueno, ya para empezar, cuando hablamos de superrotación, bueno, sabemos que existe, sabemos de alguna manera cómo se mantiene. Hay estudios teóricos que describen cómo el efecto de la marea térmica, por ejemplo, pueden contribuir a mantener esa superrotación. Pero ¿cuál es la fuente, el origen, las causas de esa superrotación? Todavía es una fase de estudio, ¿no? Se piensa que haya una posible contribución de alguna sonda, se llama onda de gravedad, que no tenemos que confundirla con las ondas gravitatorias, es otra cosa. Las ondas de gravedad son perturbaciones de la atmósfera que generan variaciones de temperatura y densidades. Entonces, puede ser producida por esas ondas atmosféricas, se llama onda de gravedad, o junto a la circulación meridional, que puede haber activado de alguna manera esa superrotación, pero no lo sabemos todavía, es en fase de estudio. No sabemos qué pasó en la evolución del planeta, por qué rueda tan lentamente. No sabemos si tiene actividad geológica, si tiene tectónica de placa, pensamos que no tiene. No sabemos si tiene volcanes. En fin, y hay otros efectos dinámicos interesantísimos que hemos descubierto con la Venus Express, como vórtices polares, que tiene dimensiones tipo como la dimensión de Australia, es un vórtice gigantesco, tanto en el polo norte como en el polo sur. Hay una dinámica también muy, muy interesante que todavía tenemos que entender por qué, que descubrir. Gabriela, ¿tiene campo magnético Venus? No, Venus no tiene campo magnético igual que Marte, y de hecho si fuéramos a viajar con una nave espacial súper rápida a Venus, pues ya nos enfrentaríamos a la acción de los rayos cósmicos. No estamos protegidos por el campo magnético como en la Tierra, por ejemplo. Pues una cosa te quería preguntar yo. Estamos centrando todo esto en Venus, porque es en lo que está más centrado tu trabajo ahora, pero también he leído por ahí que eres coordinadora de un grupo de trabajo que se llama Synergies Between Exoplanets and Solar System Planets de la misión Ariel. La misión Ariel entiendo que trata de estudiar, me parece que algo así como 1.000 atmósferas planetarias por ahí, exoplanetas y demás. Entonces te quería preguntar un poco sobre esa parte de tu trabajo. ¿También investigas en atmósferas de exoplanetas? Bueno, eso es un trabajo que empecé hace unos años, fue en Portugal, de hecho, con un proyecto financiado por la Comunidad Europea, la Marie Curie se llama. Bueno, aprovechando del hecho de que los modelos climáticos que utilizamos, son modelos 3D, son realmente, se pueden aplicar a todo tipo de planeta terrestre, de alguna manera. Lo que queremos es fortificar, foster, se diría en inglés, bueno, intensificar un poco las relaciones entre el grupo que estudia en el sistema solar y los exoplanetas. Entonces, la idea un poco es utilizar el conocimiento que tenemos, como por ejemplo, conocimiento sobre Venus, utilizar Venus como un laboratorio natural para estudiar planetas tipo Venus, que se están descubriendo, de hecho, cada vez más. Y si considera que, de hecho, al principio, cuando se descubrieron planetas extrasolares, la mayoría eran tipo gaseoso, tipo Júpiter, pero ahora tenemos una sensibilidad superior a planetas de tipo terrestre, entonces cada vez se están descubriendo planetas más pequeños y más cercanos a la estrella. Eso quiere decir que incluso son planetas que se encuentran en torno a estrellas más frías, tipo se llama enanas M. Y dan la posibilidad que esos planetas puedan estar en la que se llama zona habitable, ¿no? O no, o volvemos al tema de antes, o pueda haber evolucionado como Venus. Entonces, ahí está el interés un poco de intensificar las sinergias entre estudio de lo que sabemos sobre Venus o lo que sabemos sobre los planetas del sistema solar y los exoplanetas. ¿Por qué? Porque, bueno, ha mencionado la misión Ariel. La misión Ariel irá efectivamente a caracterizar las atmósferas, está enfocado en caracterizar las atmósferas de exoplanetas. La mayoría de esos exoplanetas, debido al hecho de que se caracterizarán con la técnica del tránsito, la mayoría serán planetas grandes, tipo Hot, Júpiter se llama, o Júpiter caliente, y los planetas tipo terrestre serán una parte, sobre todo lo que llamamos super Tierra. Pero bueno, cabe también la posibilidad de que será muy difícil con Ariel, pero vemos mucha posibilidad de que esa caracterización de planetas tipo terrestre, estamos hablando de caracterización de la atmósfera, ¿vale? Porque una cosa es caracterizar el planeta, el exoplaneta por tamaño, dimensiones, o sea, por radios y masa, y otra cosa es decir, bueno, vamos a observar la atmósfera, si es que tiene. O sea, de eso sabemos muy, muy poco. Entonces, tenemos alguna esperanza de que con James Webb o incluso con futuras generaciones de telescopios, se habla de, bueno, hay una propuesta, se llama LIFE, de una serie de interferómetros que permitirán tener una sensibilidad mayor a ese tipo de planetas más pequeños. Y entonces, sí, con esa condición, esa tecnología, podremos tener esperanza de poder observar y caracterizar atmósfera de exoplanetas similar a Venus o similar a la Tierra. Entonces, sí, no sé si he contestado a la Sí. pregunta. Sí. Gabriela, dadas las circunstancias o las características que tiene Venus, sobre todo ambientales, y las condiciones que hay, ¿es a día de hoy una quimera, supongo, hablar de una misión tripulada a Venus? En mi opinión, sí, totalmente, totalmente. Sí, porque bueno, a Venus llegaríamos, hemos dicho. O sea, el problema no Sí. es llegar a Venus, el problema es sobrevivir. El problema es, bueno, primero que la superrotación no nos arrastre dándole vuelta al planeta ahí directamente. Bueno, y considerando lo poco que conocemos, ¿no? Conocemos muy poco sobre la alta atmósfera. O sea, para llegar a Venus hay que pasar diferentes capas de atmósfera, ¿no? Y bueno, necesitamos materiales suficientemente preparados a esas altas temperaturas, alta presión. Igual que a Marte, bueno, a Marte llegamos. Lo que pasa es que hace falta, bueno, llevar no solo los humanos, llevar oxígeno, llevar. O sea, hay una serie de cosas que hoy en día, en mi opinión, no son un poco parte de ciencia ficción, pero bueno, algún día quizás. De hecho, para que se hagan una idea los oyentes, cuando vemos Venus, una foto de Venus y demás, lo que vemos no es la superficie, es tan densa la atmósfera que lo que vemos son Claro. las nubes, ¿no? Son las nubes, cierto, cierto, sí. Y unas nubes, además, muy, muy, una dinámica impresionante, que pocos planetas del sistema solar, bueno, Júpiter también tiene una dinámica muy interesante. O sea, entonces, en mi opinión, no hablaría de viaje a Venus en los próximos 50, 100 años, no lo sé. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién Dejémoslo ahí. sabe? Sí. Bueno, yo tengo ahora una pregunta un poco más técnica, pero como este podcast llega a tanta gente tan lista, algunos piden más y piden más, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte un poco sobre los modelos de atmósfera, la parte teórica de todo esto, la parte en realidad en la que creo que más trabajas tú, ¿no? Entonces, estos modelos en los que tú trabajas, quería preguntarte un poco cuánto tienen de analítico y de resolución de ecuaciones diferenciales y cuánto tiene de cálculos Monte Carlo y números aleatorios. Vale, pregunta sencilla. Bueno, para hacerte una idea, bueno, esos modelos 3D, vamos a empezar por simplificarlo. Tiene dos partes, una parte, un core, o sea, un núcleo dinámico y un núcleo físico, ¿no? La parte dinámica, básicamente, bueno, incluye todas las ecuaciones de la dinámica de fluidos, ecuaciones de Navier-Stokes, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa es la parte que en común que tenemos con todos los planetas de tipo terrestre. Por eso hablaba antes un poco de planetología comparada y posibilidad de aplicar esos modelos a varios planetas tipo terrestre, etcétera. Hasta Luego aquí la como los parte. modelos climáticos que se utilizan para predecir el tiempo. Exactamente. Entonces, tiene un núcleo dinámico y el otro núcleo que es físico, ¿no? Que tiene las ecuaciones de la física. De hecho, son monstruos. Estos modelos teóricos son líneas y líneas y líneas de código. O sea, son constituidos por un montón de. Imagínate que, de hecho, el modelo que utilizamos aquí, en el Instituto de Astrofísica de Andalucía fue desarrollado por primera vez en Francia, es el laboratorio de Meteorologie Dynamique, perdón, que es el centro donde hice mi primer postdoc, y es el modelo inicialmente terrestre. O sea, es exactamente el mismo modelo de la Tierra que luego se ha aplicado a Marte y se ha aplicado a Venus. Porque la parte física, como decía, el núcleo dinámico y el núcleo físico, la parte física contiene varios procesos físicos, incluso puede tener módulo fotoquímico también acoplado al núcleo dinámico y químico. Entonces podemos realmente simular interactivamente lo que pasa en la atmósfera, por ejemplo, desde la superficie hasta la alta atmósfera. O en algunos casos también podemos enfocarnos en una región en particular de la atmósfera, cual es, por ejemplo, la termosfera, la ionosfera, o vamos a hacer modelos, se llaman mesoscale model, que hacen simulaciones muy, muy finas para estudiar la convección, por ejemplo, procesos convectivos. En fin, son modelos realmente muy, muy complejos. Entonces, volviendo un poco a la pregunta de antes, ¿cuándo aplicamos esos modelos a exoplanetas? Hay que hacerlo con mucho cuidado porque tenemos que hacer una serie de hipótesis, de assumptions, de hipótesis, diría, si no, que son un poco fuertes. O sea, es decir, mi hipótesis principal es cuando estudio un planeta tipo Venus, es decir, ese planeta que tiene esa característica, ese tamaño que está en torno a una estrella de tipo M, bueno, supongo que ese planeta haya evolucionado como Venus y tiene una atmósfera de Venus. Pues eso no lo sabemos. Entonces, Claro. y además no tenemos datos, observaciones para poder, como tenemos para la Tierra o tenemos para Marte, para poder validar mi modelo. Entonces, ahí está un poco la cuestión del cuidado, ¿no? A la hora de aplicar esos modelos a otros objetos de lo que no sabemos nada, ¿no? ¿Y en el caso de Venus, funcionan bien los modelos que tenemos? Funcionan bastante bien. Hay muchísimas cosas que podemos explicar. Por ejemplo, si comparamos un perfil de temperatura desde la superficie hasta la alta atmósfera, bueno, hay varios estudios en que hemos hecho una compilación de todas las observaciones que tenemos de varias misiones, desde la Pioneer Venus o Venus Express, Akatsuki, etcétera, etcétera. Bueno, Akatsuki no ha hecho mucha medida de temperatura en la alta atmósfera, pero bueno, quiero decir, hacemos una compilación de todas las observaciones, lo comparamos claro, tenemos que compararlo, como decimos, peras con pera, manzana con manzana, etcétera, etcétera. La comparación se hace en función de la latitud que estamos observando, el local time, la hora local, etcétera, ¿no? Y vemos que las temperaturas, hay un fit bastante bueno, hay una representación bastante buena de lo que pasa, ¿no? Incluso los perfiles de viento, la superrotación, con el modelo que utilizamos, lo reproduce bastante bien. Hay otras cosas como variabilidad. Cuando hablamos de variabilidad, pues Venus es un planeta, como hemos dicho, muy, muy dinámico y hay procesos que todavía no llegamos a entender. pero en línea general estamos bastante satisfechos. Es interesante cuando se trabaja con modelos luego también ver las diferencias, porque las diferencias con las observaciones es lo que nos ayuda también a mejorar el modelo, a decir, bueno, aquí no entiendo eso, ¿por qué? Tenemos que interpretar, bueno, a lo mejor hay un proceso que, bueno, tenemos que incluir, ¿no? Y está un poco la importancia de la interacción entre datos y modelos. Y un poco una pregunta similar. Imagino que Marte es mucho más sencillo, es decir, no es tan dinámico, no tiene superrotación. ¿En Marte funcionan mejor los modelos? Uf, no te creas que sea más sencillo. De hecho, ahora si me van a escuchar los colegas de Marte, digo que Marte es más sencillo. No, Marte tiene otras características y otros. Vale. Tiene algo que Venus no tiene, que son la tormenta de polvo. Ya. Yeah. O sea, meterse a estudiar el polvo es una de las incógnitas. Uh-huh. Parametrizar, claro, la tormenta de polvo es complicadísimo. Hay que meterlo también en el modelo, claro. Y se mete en el modelo. Hay ciclo de polvo, dust cycle, o el ciclo del agua también. Es algo que últimamente se está estudiando. O sea, Marte no diría que sea más sencillo. Tiene una dinámica quizás más sencilla y tiene muchísimo más datos. Eso nos permite de proporcionar de una manera, bueno, en término en inglés que es constrain, que no sé cómo se diría. Sí. En español, bueno, proporcionar datos. De hecho, algo que se hace en la Tierra es la técnica de asimilación de datos, o tiene un montón de datos, pues lo mete en el modelo elabora esos datos y hace simulación a partir de esos datos iniciales. Pues esto estamos empezando a tenerlo para Marte. En ese sentido, bueno, sí, tenemos simulaciones que funcionan mejor, pero por otro lado, bueno, para Venus no tenemos. Por eso no podemos hablar de climatología todavía, ¿no? Porque no tenemos datos suficientes. Uh-huh. Para esos planetas. Ahora que has comentado, Gabriela, eso de que en Marte a lo mejor es más fácil o no más fácil y los de Marte dicen y tal, oye, ¿tenéis un poco de envidia a los que estudian y hablan de Marte, ya que quizás es un poco como el gran protagonista Marte y Venus es un poco el gran olvidado? Bueno, de alguna manera sí. Bueno, yo dentro de lo que cabe también he trabajado y trabajo con Marte también. O sea, que mi segundo planeta, salto de un planeta al otro, ¿no? Por si acaso se olvidaban de Venus del todo. Claro. Claro, claro. Pero es verdad que, por ejemplo, ahora no tengo los datos a mano, pero para hacer una comparación, en los últimos 10 años se han enviado 15 misiones a Marte fácilmente. ¿Sí? Y a Venus tenemos dos. O sea, tenemos la Venus Express, la europea y la Katsuki. De hecho, la Katsuki, que es la pronuncia correcta. Un dato interesante que no sé si lo sabéis, que es una misión japonesa que en teoría iba a llegar a la órbita, iba a orbitar Venus simultáneamente a la Venus Express, iban a tomar datos simultáneos. Lo que pasó que la sonda falló, hubo un fallo a la inserción y se fue, bueno, al espacio, volando por ahí. Pero los japoneses son, la verdad, hay que... súper sorprendentemente, nadie pensaba que podía haber eso una solución, pero los japoneses 5 años después consiguieron meter la sonda en la órbita otra vez. O sea, es un dato que a lo mejor no se conoce mucho y la pena que llegó casi al final de 2014, creo que fue al final casi de la misión Venus Express, ¿no? Uh-huh. Pero claro, después del... Y ahora parece que sí, que vamos a tener la misión de la NASA, la misión Da Vinci, la Veritas, que todavía no estamos seguros en qué año va a ser lanzado, pero va a ser probablemente después de la Envision. El Envision, estamos hablando de una misión que se lanzará en 2032, bueno, final de 2031. O sea, nos quedan muchos años todavía de preparación. Sí. Y envidia, sí, tenemos envidia porque claro, el interés de Marte sobre la posibilidad de que tenga vida, de que tenga agua líquida, como ha hablado en Venus, no hay esa posibilidad, tiene un ambiente tan hostil y tan complicado, pues claro. Por eso no... Supongo que más de que tenga o no tenga vida es el hecho de la habitabilidad, ¿no? Claro. De la habitabilidad. Podría ser, claro, claro, un planeta habitable. Sí, sí, sí. Y... Bueno, es que tenemos una película de un marciano que llegó a Marte plantando patadas y... Sí. Pero no tenemos nada sobre Venus, vamos. Exacto. No, yo estaba viendo en plan el Team Venus ahí protestando frente al Team Marte ahí en la ESA, a ver ahí con las pancartas. Oye, podía ser peor, Gabriela, podía ser el Team Plutón, que esos están un poquito peor. En fin, Gabriela, queríamos terminar con la pregunta que hacemos a todos los que pasáis por aquí y es la siguiente. Si pudieras escribir un artículo científico con algún científico o científica vivo o muerto de a lo largo de la historia, ¿con quién te gustaría haber escrito o escribir un artículo científico? Uy, se me ocurre... No sabía que es esa pregunta, no estoy preparada para eso. pero... Eso es lo bueno, que no estáis preparados, porque si lo preparáis no tiene gracia. Pero eso es que no nos escuchas. Bueno, aunque no tenga que ver con mi área de investigación, fue lo haría con la Marie Curie, porque muy bien. Es una de las pocas mujeres que ha hecho la historia, ¿no? Sí. Y gracias a ella, bueno, yo en particular con la famosa Fellowship Marie Curie, pues gracias a ella pues pude empezar un campo de investigación nuevo para mí, ¿no? Con ese fondo europeo, o sea, yo lo haría con ella, si ella aceptaría ese reto de aprender sobre la atmósfera de Venus, lo haría con ella. No estaría mal, no estaría mal ahí, Gabriela, tu nombre al lado del de Marie Curie en un artículo, ¿verdad? Hombre. No estaría mal. Pues, Gabriela, ha sido un verdadero placer charlar este ratito sobre el Lucero del Alba, que se llama aquí en España, Venus, sí. El gran olvidado, como decíamos, un planeta que más que hermano parece hermanastro, porque es bastante distinto, pese a estar bastante cerca de la Tierra, pero el cual, como hemos estado hablando a lo largo del programa, tiene muchas incógnitas por resolver y algunas de ellas nos pueden dar claves a cosas que están pasando o pueden pasar en la Tierra. Solo con eso ya creo que es bastante interesante para que sigamos teniendo el foco en él. Gabriela, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias a vosotros y vamos a unirnos al fan club de Venus. Venga, Team Venus, exacto. A tope. Gracias, Gabriela. Gracias. Hasta otra. Gracias. Hasta luego. Quique, ¿algo más que añadir? Nada, que como dice Gabriela, tendremos que ponernos todos a apoyar a tope a Venus como candidatura a planeta estrella. Tú también eres. Yo hoy con Gabriela del Team Venus. A ver, el tema de que sea inhabitable lo hace muchísimo más interesante. Todo lo que ha hablado de lo inhóspita que es la atmósfera y lo de la superrotación. Y el porqué y la superrotación. Vamos, es de película de estas de ciencia ficción. Te doy una superrotación ahí. Exacto, se deberían hacer más películas sobre Venus. Sin duda. Ya. Quique, gracias. Muchas Hasta gracias, otra. Antonio, gracias, Gabriela. Adiós. Gracias, seguimos aquí en Oscilador Armónico. Historias de la física. Abelino Vicente, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí de nuevo para hablar de nuevo de otra historia de la física. Algún día tocará hablar de la física de la historia. No sé si eso tiene algún sentido. ¡Ostras! No, bueno, no lo sé, ¿eh? Yo lo acabo de soltar. No, yo creo que no tiene ningún sentido, pero bueno. A saberte un melón ahí. Bueno, hacía tiempo que no sonaba esta sintonía y yo tengo muchas ganas de que nos vuelvas a contar esas historias relacionadas con la física que nos has traído a este programa. Y no sé por dónde vas a tirar hoy. ¿A qué siglo nos vamos o hacia dónde nos vamos? Pues nos vamos a ir al siglo XX. Vale. Una historia... Pues que no pasaron cosas en el siglo XX en la física. Bastantes. Bueno, no las voy a contar todas porque creo que si no, no acabaríamos. No. Me voy a centrar en... un detalle concreto que a mí me parece bastante divertido y bastante curioso y que creo que enlaza con muchas otras historias de la física del siglo XX, como fueron los congresos Solvay. Hombre, míticos congresos Solvay en los cuales no te hubiera importado estar por allí, ¿verdad? Me hubiera encantado. Vamos, me hubiera encantado. De allí salía algún programa en entrevistas, ¿verdad? Bueno, yo creo que eso sería maravilloso. Hay, por cierto, algunos vídeos, por cierto, luego lo comentaré más adelante, pero el mero hecho de ver el vídeo ya me emociona. El hecho de ver el vídeo de la gente de los congresos Solvay. Pocas veces ha habido tantos genios de la física juntos como en esos congresos. Probablemente sea la reunión de talento mayor en cuanto a científicos que ha habido, probablemente. Vaya, vaya, vaya. Bueno, pues contemos qué son estos congresos. Pues cuéntanos, ¿de dónde viene eso del congreso Solvay? Porque con ese nombre vendrá de algún sitio en concreto, ¿no? O de algo. Exacto, viene pues del nombre de una persona. Como pasa en muchas ocasiones, una persona que hizo dinero, que tuvo mucho éxito profesional, decidió dejar una parte de su fortuna para organizar alguna actividad que, de cierto modo, revirtiera en la ciencia, ¿no? ¡Qué bonito! Igual que Nobel, pues tenemos aquí a Solvay. Vale. Entonces, Ernest Solvay fue un químico e industrial belga que se hizo muy rico porque patentó el proceso para fabricar la sosa. Vaya, mira, Nobel la dinamita... Y aquí tenemos a Solvay con la sosa. Con la sosa. La química ha hecho mucho bien. La química, aunque me cueste reconocerlo, ha hecho mucho bien. Sí. Deja buenos legados. Deja muy buenos legados. Alguno malo también. Y parece que los químicos son gente generosa, ¿eh? Eso también hay que reconocerlo, ¿eh? Sí, hay alguno. Y otros que menos. De todo hay. Como la viña del señor, claro que sí. Pues bueno, Solvay, como digo, se hizo muy rico y decidió crear varios institutos internacionales de investigación científica y también tomó algunas iniciativas. Por ejemplo, fue el precursor del reconocimiento de los derechos laborales en sus industrias. Mira, era importantísimo y cuando tratas la química, mucho. Vaya, o sea, que parece que era un empresario, pero con una conciencia social bastante destacada. No sé si se debe a su origen. No conozco si era una persona que creció, digamos, desde un origen... No tengo ni idea, ¿eh? Lo avanzo. Pero desde luego una conciencia social sí que tuvo. Perfecto. Creó una pensión para sus trabajadores... Desde 1899 tuvieron una pensión, se les limitó el horario de trabajo, jornadas laborales de 8 horas desde 1908. Eso es modernísimo para aquel momento. Vacaciones pagadas desde 1913. Pues era un chollo este Solvay. No, este hombre parece ser que era un tipo muy generoso. Vaya. Y entre sus muchas acciones de mecenazgo decidió crear unas conferencias. Eran unos congresos en los que se reunían personas para hablar de química o de física. Y se llevan organizando desde 1911. Vale. La primera fue en 1911 y tenía como título La teoría de los rayos y los cuantos. Era el momento. Era el momento, ¿no? En 1911. Y este año, en 2023, se acaba de celebrar, porque creo que fue en octubre, otra, la número 29... Ah, se sigue celebrando. Se sigue celebrando, sí, sí. Vaya, vaya, vaya. Porque él dejó pasta, él tenía dinero. Él dejó dinero para organizar muchas de estas conferencias. Y la última es sobre la estructura y la dinámica de los sistemas desordenados. ¿Y quién acude ahí? ¿Hay invitación o no sé cómo funciona? Funciona igual que cualquier otra conferencia. Es verdad que la Solvay, por cierto, se escribe Solvay con Y, con A y con Y al final. Pero bueno, yo lo pronuncio Solvay porque creo que es como toca. Si no, que alguien me corrija sin ningún problema. Sí. Pues funciona como cualquier otra conferencia. Lo que pasa es que esta tiene como más renombre, es más mítica. Sí, es muy, muy mítica, sin duda. Es muy mítica. Normalmente, mira, aprovecho y podemos contar cómo es una conferencia, un congreso científico. Vale. Pues normalmente hay unas personas que tienen una cierta financiación para invitar a unos cuantos o unas cuantas a dar unas charlas. Vale. Sobre un tema concreto. Por ejemplo, en este último era la estructura y la dinámica de los sistemas desordenados. Pues entre los organizadores hay personas interesadas en ese tema e invitan a científicos de todo el mundo a hablar sobre ello. Vale. Y luego, además, abren la inscripción a quien quiera apuntarse. Vale. Ajá. El que quiera apuntarse ha de pagar una cuota, que puede ser pues desde 10 euros hasta 1000, dependiendo del congreso. Sí. Y con eso puedes participar y puedes enviar una propuesta de charla. Vale. Tú dices, oye, yo quiero ir y además quiero hablar de este tema. Sí, que está relacionado con el tema central del congreso, claro. Eso es. Y entonces, este comité local o un comité más amplio, creado especialmente para ello, decide quién da charla y quién no. Vale, claro. Y así se crea un programa de charlas y la conferencia puede durar pues una semana, tres días, dos semanas, depende de la conferencia, con charlas de forma continuada. Sí. Con descansos, por supuesto, para tomarse un café, faltaría más. Donde pasan cosas importantes. Donde pasan las cosas más importantes, que es cuando la gente conoce un poquito de primera mano a otras personas, se habla, se crean colaboraciones, se hace amigos también. Claro, claro. Y bueno, suele haber también algún evento social. Pues un día lo dejamos libre y nos vamos de excursión. Y también, pues eso, un poquito se crean redes, ¿no? Está muy bien. Entonces, esto se sigue haciendo y no lo sé, yo nunca he acudido a este congreso, pero yo sospecho que debe funcionar igual. Ajá. ¿Vale? Al principio, claro, estamos hablando de cómo funcionan los congresos en general, pero yo sospecho que al principio del siglo XX era más por invitación. Aquí no iba cualquiera, no decía todo el mundo, oye, yo me apunto. No lo colgaban en internet y luego se apuntaban, ¿no? Exacto, yo creo que era por invitación. Entonces, cuando se empezaron a organizar estos congresos, se invitaba a los mayores expertos mundiales sobre la cuestión que se iba a tratar. Ajá. Y se reunían para hablar durante eso varios días en Bruselas, ¿sí? No lo he dicho, pero estos se organizan en Bruselas, sobre la cuestión a tratar. Y, bueno, ha habido muchas, como digo, desde la primera hasta la número 29, que ha sido este año, ha habido muchas ediciones, cada una con un tema diferente. Por cierto, se organizan dos series. Esta de la que yo estoy hablando es la de física, pero hay otra serie de química también. Ajá. Pues Solvay era químico. Obviamente, él también tenía interés en crear conferencias de química. Y de todas ellas, la más famosa, tal vez, fue la quinta. Ahí hay una foto. Vamos. La quinta fue mítica, ¿no? Fue la de 1927. Se celebró del 24 al 29 de octubre de 1927 y tiene como título Sobre electrones y fotones. Qué título más maravilloso. Sí, sí, no, pero es que además 1927, o sea, 1927, estamos en el momento. Era el momento en el que se estaba desarrollando la mecánica cuántica. Fue en el 25 aproximadamente, ¿no? Cuando sale. Entre, yo diría entre el 25 y el 30 más o menos. Sí, por ahí es esos 5 años fueron decisivos. Sale la mecánica matricial y sale la de Schrödinger, sale todo ahí, vamos. Exacto, y había que entender eso que estaba saliendo, qué significaba. Y no solo qué significaba, sino también darle forma al camino a seguir a partir de ahora. Claro. Entonces, esta conferencia reunió a las personas más expertas del mundo en esta cuestión para que discutieran entre ellas y confrontaran ideas, se enteraran del trabajo que han hecho otras personas. Claro, ahora podemos leer los artículos discutieran, en internet. Discutieran entre ellos. Pero entonces había que reunirse para discutir, para poner en común. Hubo 29 asistentes. De los 29, 17 o habían ganado ya el premio Nobel o lo ganaron después. O sea, vamos, un porcentaje brutal. Vamos. ¿Vale? Una de ellas incluso había ganado dos premios Nobel, sí, como era Marie Curie. Que la estaba... única que sale en la foto, la única mujer de la foto. La única mujer de la foto y la única mujer de la reunión era Marie Curie. Pero y bueno, la única que tenía dos premios Nobel. Y la única que tenía dos. Supongo que, bueno, era muy respetada, por supuesto, por en el año 27. Por supuesto. Era muy, muy respetada. Por decir algunos nombres de los que asistieron a esta conferencia. Estaba Max Planck, que era uno de los viejetes de la conferencia, sí, era bastante veterano. Pero la que había liado. Pero la que había liado. Y luego había gente más joven, como, por ejemplo, Marie Curie, que ya hemos mencionado. Albert Einstein, que estaba también en la cúspide. Bueno, no eran sus mejores momentos. Los mejores momentos fueron, tal vez, las primeras dos décadas, sí, del siglo XX. Pero bueno, estaba era todavía... Una, era el pope en ese momento. Era una la institución mega absoluta. Eminencia. Correcto. Mega eminencia. Pero estaba Dirac, estaba Schrödinger, estaba de Broglie, estaba Pauli, estaba Heisenberg, estaba Bohr... Estaban todos los grandes y muchos que no he dicho que tenían un premio Nobel, ¿vale? Sí, sí, sí, por sí, ejemplo, la gente igual no le suena a Bragg, pues Bragg tenía un premio Nobel. Correcto. Por la difracción de Bragg. Kramers, otro grande de la mecánica cuántica. Debye, otro grande. Compton, del efecto Compton, sí, también estaba. O sea, había gente de muchos países del mundo que acudieron a esta conferencia. Esta conferencia se celebró, como he dicho, en octubre y había habido una un mes antes en el lago Como. Sí, correcto. Donde... Bohr había defendido una serie de ideas sobre cómo veía él la mecánica cuántica. Sí, señor. Entonces, esta reunión se vio como una especie de segunda parte de esa primera reunión en Como, en la cual Einstein sí que va a estar presente, porque a Como no pudo ir. Entonces, esta conferencia ha pasado a la historia como el gran enfrentamiento entre ellos dos. El duelo de titanes. El duelo de titanes por dirimir el camino a seguir en la mecánica cuántica. De hecho, yo siempre he pensado que lo mejor de aquella conferencia, que estaría fantástico, evidentemente, escuchar a todos, fue esas reuniones post-conferencia, esos coffee break que se montaban entre Einstein y Bohr, porque ellos han contado cómo Einstein le soltaba por las noches alguna, decir, ¿y qué pasaría si...? Le ponían aprietos, le daba paradojas y el otro toda la noche intentando responder a qué pasaría en ese caso para defender esa mecánica cuántica. Sí, sí, sí. Bueno, cuentan efectivamente que durante las charlas Bohr era muy activo. Bohr yo creo que era como una personalidad muy fuerte, sí, con mucha y entonces imponía mucho sus opiniones en las charlas. Y Einstein se quedaba calladito al fondo de la sala pensando. Pensando, pensando. Y por la noche se le acercaba y le decía, Niels, ven para acá. Ven para acá. Te voy a dar la noche. Porque además se estaban alojando casi todos en el mismo hotel, tengo entendido. Sí, en sí, un hotel allí, el Metropol, si no me equivoco, en Bruselas. Correcto. Entonces, por la noche se le acercaba a Einstein, igual en la cena, y le decía, Niels, creo que lo que acabas de decir falla estrepitosamente por este argumento. Sí, señor. Y Niels decía, ya me has hecho que me siente mal la cena otra vez. Sí. Este alemán ya me ha vuelto a fastidiar la cena. Y se pasaba toda la noche pensando y por la mañana, al día siguiente, decía, Einstein, ya tengo la respuesta. Correcto. De hecho, siempre Bohr siempre empezaba a decir, Einstein, Einstein, Einstein, Einstein, como diciendo, ya está este hombre otra vez dando morcilla. Entonces, bueno, pues este era mi pequeño homenaje a los congresos Solvay, que creo que han sido muy importantes. Como digo, si los oyentes ponen en YouTube Congreso Solvay, van a encontrar vídeos reales. Qué bueno. De cómo salían ellos de la sala de conferencias. No de la conferencia, no. De la conferencia no hay vídeos, pero sí que alguien, no sé muy bien quién fue, se tomó la molestia de grabar sus caras cuando salían. Entonces los ves saliendo charlando o compartiendo algún papel. Y yo creo que es bastante bonito ver este documento histórico con tanta gente grande saliendo y conversando sobre física. Qué pena que no estén grabadas las conferencias, ¿eh? Sí que tenemos los textos. Esto sí, porque muchas conferencias, no todas, pero muchas elaboran un documento al terminar con un resumen de lo que se ha hablado. Ajá. Entonces, esto sí que se conserva, se puede leer. Pero no tenemos un vídeo, que eso habría sido ya, vamos, maravilloso. O sea, si tú cuando ves cómo salen de allí dentro ya se te caen los lagrimones, vamos, si estuvieras viendo las conferencias, no te digo. Bueno, me da algo. No te digo. ¿Alguna cosa más de estas conferencias Solvay míticas? Míticas, porque ¿quién no ha visto en internet o en cualquier sitio la famosa fotografía de todos los asistentes a esa quinta conferencia? Como has dicho, la más famosa, la de 1927, con quizás pues la reunión de talentos mayor de la historia, pero que hemos visto que antes también habían y que siguen habiendo hoy en día. Sí, sí, sigue habiendo. Así que si alguien tiene interés y trabaja en un área similar a la que se va a tratar en el año 24, que no sé cuál será, pues que se anime. Lo diremos aquí. Lo diremos. De todas formas, sin duda, fundamentales estas conferencias para entender el devenir de la física del siglo XX. Decisivas, totalmente decisivas. Fantástico, Avelino, pues muchísimas gracias de nuevo por abrir ese libro de historia relacionado con la física. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Noticias de actualidad. Isabel Cordero, ¿qué tal, amiga? ¿Cómo estás? Muy bien, visitándote en una sección un tanto diferente para mí, ¿no? Sí, yo he oído la sección, levanto la cabeza, te veo a ti y digo, uy, ¿qué hace aquí Isa hablarnos de actualidad? No por nada, pero creo que no habías venido nunca a contarnos historias de actualidad. Sí, creo que vine una vez porque había un compañero que no podía o algo, pero no soy la habitual. Sí que es verdad, viniste una vez a hablar de actualidad, sí que es verdad. Pues nada. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Venga. Pues a ver, es que hoy tengo motivos, porque la actualidad que te traigo es actualidad gravitatoria. Ah, vale, vale, vale. Y internacional y nacional. Así que le he dicho a mis compañeros, bueno, dejadme que yo hoy me cuele un poquito. Sabéis que de vez en cuando abrimos una ventana actualidad aquí en el programa, cuando creemos que es conveniente comentar alguna cosa destacada que haya pasado a nivel local, nacional o internacional, vamos. Exacto. Bueno, yo hoy me voy a centrar a nivel internacional y a nivel nacional. Vale. Y voy a daros, pues, bueno, dos o tres noticias que tengo por aquí. Pues adelante, vamos a ello. Bueno, la primera noticia tiene que ver con una publicación que tuvo lugar el 8 de noviembre de en este mes, pero hace ya unos cuantos días, en Astrophysical Journal Letters, que es una revista, pues, de top internacional. Sí. Y fue una publicación de la colaboración Event Horizon Telescope, EHT. Y aquí, bueno, pues vamos a saludar a nuestro amigo Iván Martí, que Hombre. Ya pasó por Oscilador Armónico y que nos contó un montón de cosas de estas fotografías de los agujeros negros y demás. Fantástica divulgación la que nos hizo aquel día Iván, sin duda. Exacto. Bueno, además, en este podcast estamos siempre pendientes de los resultados que van publicando desde esta colaboración, porque estamos hablando de una de las colaboraciones más top a nivel internacional. Bueno, esta colaboración en 2021 publicó la imagen del agujero negro de M87, esa foto que dio la vuelta al mundo literalmente. Sí. En esta publicación de 2021 se mostraba la polarización lineal de la luz. ¿Y qué es eso? Pues básicamente la dirección en la que oscilan los campos magnéticos que constituyen la luz. Ya estuvo, por ejemplo, Alberto hablando en algunas de sus palabritas que el campo magnético y eléctrico, pues, son oscilaciones de la luz. Entonces, correcto. Puedes oscilar en una dirección o en otra y eso te define lo que se llama la polarización lineal de la luz. Bueno, esta medición que se hizo en 2021 permitió obtener información sobre la estructura del campo magnético a escalas del tamaño del horizonte de suceso, que es básicamente el tamaño de la foto que nos dio la vuelta al mundo, ¿no? Sí. Bueno, entonces ahora en 2023, obviamente, esta colaboración sigue midiendo, sigue analizando datos y sigue intentando afinar mucho esas técnicas de reconstrucción de las imágenes y de todos los datos que tienen. Y en 2023 ha publicado resultados sobre polarización circular. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir como la luz, que como digo antes son campos electromagnéticos, procedente, esa luz procedente del borde del agujero negro, cuando sale al escapar de la región del agujero negro, cómo gira en espiral. O sea, no solamente tiene una dirección de oscilación, sino que además como si se retuerce un poquito. Vale, como un sacacorchos, podríamos decir incluso. Algo parecido, algo parecido. Entonces, bueno, en esta región tenemos una intensísima gravedad, en esta región del agujero negro, y normalmente en física... Esto se lo voy a dejar aquí una palabrita para Alberto para que ya la haga más adelante. Venga. ¿Por qué polarización? Bueno, porque normalmente en física se utiliza la palabra polarización cuando queremos hacer referencia a diferentes maneras independientes entre sí de la oscilación de un sistema. Entonces, por ejemplo, en ondas gravitatorias tenemos las dos polarizaciones de la onda gravitatoria, que es esa distorsión del espacio-tiempo de más grande, más pequeño, que se produce en dos direcciones independientes. Y bueno, en la luz pues también se utiliza esta palabra. Vale, perfecto. Bueno, esta medición es el último ingrediente que faltaba para caracterizar por completo la emisión del material que está en los alrededores de este agujero negro de M87. Y esta polarización nos da información sobre la intensidad y el sentido de este campo magnético, de esta luz, ¿no?, que sale de ahí. Y permite delimitar bastante los posibles modelos teóricos que explican lo que está pasando en esa región. Ajá. Bueno, a diferencia de la publicación anterior, esta polarización circular es muy débil, ¿vale? Y de hecho no se ha podido obtener una imagen muy nítida, muy clara, como se hizo con la polarización lineal. Pero la colaboración espera seguir observando más, seguir teniendo más datos y entender mejor esta intensidad de los campos magnéticos que permean ese gas caliente que está alrededor de los agujeros negros, ¿vale? Además, cómo va cayendo la materia al agujero negro o también cómo se generan estos famosos chorros relativistas, sí, que alcanzan distancias que atraviesan hasta sus propias galaxias anfitrionas. Y de los que hablamos aquí. Exacto, así que vamos a enviar también otro saludo a Manel Perucho, que pasó también por nuestros micrófonos y que habló de todos estos chorros relativistas impresionantes. Sí, señora. Entonces, en este momento la colaboración EHT está ultimando el análisis de la polarización no solamente de M87, sino también de nuestro centro galáctico, Sagitario A Estrella, y es posible, me han rumoreado por ahí, que dentro de poco también se haga pública esta nueva imagen. Y bueno, lo contaremos en Oscilador Armónico. Por supuesto, y seguimos intentando aprender cosas de los misteriosos agujeros negros. Por supuesto, todas estas información, imágenes, observaciones nos van a dar muchos datos de no solo el agujero negro, sino lo que pasa en sus alrededores, ¿no? Fascinante. Más cosas, Isa. Bueno, ahora me voy a ir a una noticia nacional, que yo creo que estamos de enhorabuena, porque estamos celebrando este año el 20 aniversario de la Sociedad Española de Gravitación y Relatividad, SEGRE, que además de ser un río no sé dónde exactamente ahora, pues también es una sociedad española. En particular, este viernes 24 de noviembre tendrá lugar un evento divulgativo sobre gravitación en Madrid para celebrar este aniversario. Y se celebrará, voy a hacerlo despacito, Aula Magna de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid, a partir de las 3 de la tarde. Y bueno, vamos a estar unos cuantos por allí. Estará Ruth Lazcoz, de la Universidad del País Vasco, que fue la anterior presidenta de la SEGRE, y que hará un recorrido histórico, pues que 20 años no es nada, con G no de Gardel, pero de gravedad. También tendremos a Tomás Ortín, de la Universidad Autónoma de Madrid, que hará un monólogo sobre dos culturas del mundo de la física teórica. Luis Garay, de la Complutense de Madrid, será el ponente de una charla divulgativa titulada El tiempo en pedazos. Y luego haremos una pequeñita pausa y seguirá una tal, no sé si la conoce, Isabel Cordero, con una charla de divulgación de vibraciones del espacio-tiempo. Me suena. ¿De algo? Sí, creo que está empezando. Sí, sí, sí, tiene que mejorar la muchacha. Progresa adecuadamente. Y luego el acto se cierra con una mesa redonda sobre el futuro de la gravitación en España. Y aquí, bueno, voy a ser un poco pesada, pero ahora me explicaré por qué. En esta mesa redonda está José Beltrán Jiménez, de Salamanca, Diego Blas, de la Universidad Autónoma de Barcelona, Toni Font, de aquí de Valencia, Antonio Maroto, de la Complutense de Madrid, Senovilla, del País Vasco, y Javier Olmedo, de Granada. Y está moderado por Prado Martín, que es de la Complutense y que es actual miembro de la Junta Directiva. ¿Y por qué he dicho todos estos nombres? Pues porque yo creo que es importante que se diga que la gravitación en España tiene muchísimo impacto y hay muchísima gente por toda España trabajando en esta área. Fantástico. La entrada es libre, o sea, que es gratuita, libre, hasta completar aforo. Si alguien no está por Madrid, que no se agobie, porque el evento también se puede seguir por el canal de YouTube de Hiparcos. Y además, pues van a haber otras celebraciones en otras ciudades por España en otras fechas. En particular, el 22 de noviembre tenemos un acto conmemorativo de este aniversario en Salamanca, a partir de las 6:30 de la tarde en el aula Miguel de Unamuno de las Escuelas Mayores. Y bueno, tendremos a gente como Fernando Barbero, que es el actual presidente de la SEGRE, Marina Cermeño, Florencia Tepa y Marc Mars. Y en Valencia no nos quedamos atrás, tendremos que esperar un poquito, pero el 12 de diciembre también tenemos una celebración de este aniversario y los detalles no están aún cerrados, pero que esté la gente pendiente ahí por redes sociales. Pues felicitamos desde aquí, sin duda, a la Sociedad Española de Gravitación y Relatividad, SEGRE, que pues celebra su 20 aniversario. Que no es poco, 20 años en España y en ciencia. 20 años no son nada ya, ¿eh? 20 años no son nada, como decía Gardel, ¿no? Exacto. Por cierto, SEGRE, afluente del Ebro. Eso o sea, alguien nos dice, ¿dónde no han sabido el SEGRE? Hombre, pues... Perfecto, yo de geografía tengo que aprender todavía mucho. Afluente del Ebro. Muy bien. Y luego nada, yo lo que quería decir, ¿por qué traigo esta noticia? Pues porque creo que es una oportunidad para el público general para conocer más sobre gravedad y sobre relatividad y también conocer a las personas que estamos trabajando en este campo, que para mí es fascinante, en la investigación en nuestro país. O sea, que la gente se acerque, que nos pregunte, que nos diga, esto lo hacéis mal, esto lo hacéis bien, o qué chula la gravedad, o lo que sea. Y hablaréis mucho de Einstein, seguro. Alguna cosita. ¿Algo más, Isa? Bueno, pues para terminar, vengo con una noticia que me hace especial ilusión, porque el pasado 8 de noviembre, también este mes, pero hace unos días, durante la celebración de la última Virgo Week, se entregaron los premios Virgo 2023. Anda. Bueno, a ver, ¿qué son esto de las Virgo Week? Pues son reuniones trimestrales que se hacen de manera híbrida, o sea, presencial y online, que tienen lugar en la colaboración Virgo y en donde... pues la gente nos juntamos y ponemos en común todos los progresos que van haciendo los diferentes grupos de la colaboración. Estos premios, que digo como son los premios Virgo, que se otorgan anualmente, se conceden a jóvenes científicas y científicos de la colaboración por su relevante contribución tanto al funcionamiento del experimento como a resultados que obtengan en la colaboración. Y este año, pues los ganadores de la tercera edición ya de estos premios Virgo han sido para los jóvenes investigadores Jegan Guo, de la Universidad de Maastricht, Camille Janssen, de la Universidad de Amberes, y Alba Romero Rodríguez, de la Universidad Libre de Bruselas, VUB, por sus siglas en flamenco. Hombre, tenemos una representante española en los premios. A ver, el nombre suena español por lo menos, ¿no? Sí. En palabras del actual portavoz de la colaboración, Gianluca Yeme, él decía que estas personas son las personas que liderarán y mentorizarán a la siguiente generación de científicas y científicos, y yo no puedo estar más de acuerdo. Y bueno, ¿y por qué traigo esta noticia? Pues un poco como tú has disparado antes, ¿no? Esta es una sección de actualidad para mí porque Alba es una investigadora española, es muy muy amiga mía, además es una chica maravillosa, es una persona maravillosa, que nació en las Islas Canarias y bueno, a ver, para contarte lo que hace, yo creo que lo mejor es que la invitemos a que nos salude ella misma y que nos explique un poco los méritos detrás de este reconocimiento. Bueno, pues nos han mandado un saludo entonces. Venga, ¿lo ponemos? Lo ponemos. Vamos. Venga, a ver qué nos cuenta Alba. Hola, buenos días. Soy Alba Romero Rodríguez, una investigadora postdoctoral en la Universidad Libre de Bruselas, UVV, por sus siglas en flamenco. Y antes de nada quisiera agradecerle al equipo de Oscilador Armónico, en especial a Isabel, por permitirme esta pequeña intervención. Y bueno, la razón de esta intervención es que hace unas 2 semanas tuve el honor y privilegio de recibir el premio Virgo 2023 junto a otros 2 jóvenes investigadores. Este premio se dota a miembros de la colaboración que han colaborado a la mejora del interferómetro Virgo que se encuentra en Pisa, Italia, o que han tenido algún impacto en el análisis de datos. Desde el comienzo de mi doctorado tuve el privilegio de ir al interferómetro, donde pude aprender, gracias a todos los investigadores increíbles que hay, sobre el funcionamiento del detector. También colaboré en la búsqueda de ruido ambiental, que empeora mucho la sensibilidad del detector. Y luego también he estado muy involucrada con el análisis de datos, en concreto el análisis de datos para la búsqueda del fondo de ondas gravitacionales. Este fondo de ondas gravitacionales es la superposición de fuentes que producen ondas de muy poca amplitud y que en principio no se pueden resolver de forma individual. Las fuentes pueden ser tanto astrofísicas, entre las que encontramos, por ejemplo, objetos compactos binarios, como de agujeros negros o estrellas de neutrones, que son quizás muy poco masivos o están muy alejados. Y luego también tenemos fuentes cosmológicas, como la inflación o las transiciones de fase de primer orden, las cuerdas cósmicas, entre muchos otros. La gran diferencia de este fondo de ondas gravitacionales es que, a diferencia del merger de agujeros negros binarios relativamente masivos y cercanos que se pueden detectar fácilmente, con la sensibilidad actual no podemos detectar este fondo de ondas gravitacionales. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es, dados unos modelos que describan este fondo, podemos poner límites sobre el rango de variación de los parámetros de estos modelos. Además, durante mi doctorado en el IFAE, el Instituto de Física de Altas Energías en Barcelona, tuve la oportunidad de trabajar junto con otros miembros del grupo en el desarrollo de unos baffles instrumentados. Básicamente, dentro del detector tenemos luz difusa, es decir, luz que no sigue el camino óptico que se espera, que puede actuar de contaminante de la luz que se está propagando dentro del detector. Por esta razón, se necesitan instrumentos o estructuras como los baffles, que captan la luz difusa. Además, si estos baffles se instrumentan con fotodiodos, podemos obtener información que es transportada por esta luz difusa, que al fin y al cabo ha sido producida por algo inesperado dentro del detector, ya sean deformaciones térmicas o lo que se conoce como point absorbers. Y, como comentaba, con estos fotodiodos podemos tener información acerca de la fuente o de la causa de esta luz difusa. Y bueno, este sería un resumen de lo que más o menos he estado haciendo a lo largo de estos años. Y de nuevo quisiera agradecer mucho a la colaboración Virgo haberme otorgado este premio, así como a Isabel y a los otros miembros del programa por haberme permitido esta pequeña intervención. Gracias y buenas tardes. Pues gracias a ti, Alba, por ese mensaje que nos mandas y enhorabuena, por supuesto, por el premio. Pues sí, a ver, yo es que creo que tenemos a jóvenes investigadoras e investigadores maravillosamente bien formados y capaces de aportar en ciencia a todos los niveles y en todos los lugares. Y solo tenemos pues que darles un poquito de apoyo, ese apoyo que se merecen, y ofrecerles unas condiciones mínimas de trabajo para desarrollar su investigación. Sin duda, porque son el futuro, como decías al principio. Efectivamente. ¿Alguna cosa más, Isa? Pues yo creo que vamos a darnos la enhorabuena nosotros. ¿Nosotros también? Un poquito, poquito. A ver, ¿por qué? Han sido los premios iVoox 2023. Ah, hombre. Muy recientemente. Sí. Y Oscilador Armónico, a pesar de su corto camino, sí, en las ondas y en las ondas virtuales, pues hemos estado entre los finalistas de la sección de ciencia. No está nada mal, no está nada mal, ¿eh? Estar ahí entre los 10 elegidos, siendo, como tú dices, el poco tiempo que llevamos, pues oye, es para estar orgullosos. Yo creo que es impresionante. Yo estoy sorprendida y bueno, y encantada. Gracias, y gracias a todos los oyentes que nos votaron, por supuesto. Gracias. Efectivamente. Y bueno, y a todos los que nos escuchan, aunque no nos voten. Exacto. También. El año que viene nos votáis, venga, va. Exacto. Bueno, y darle en particular la felicitación al ganador, que fue el podcast de Coffee Break, Señal y Ruido. Nuestros amigos de Coffee Break, por supuesto. Exacto. Además, estuvimos, por ejemplo, el primer episodio, sí, vino Héctor y estuvo ahí apoyando, sí, y también apoyar a toda la gente que hace divulgación científica. Es que lo dice Héctor muchas veces y lo he dicho yo en el programa y en La Ciencia Cierta muchas veces. Aquí no hay competencia, o por lo menos no lo entendemos nosotros así. Se trata, el objetivo es común, es divulgar desde diferentes prismas, desde diferentes tonos, desde diferentes formas de hacer divulgación. Al final unos le gusta más una o les gusta más otras, pero el objetivo de todos es el mismo, que la gente aprenda, se divierta y disfrute escuchando ciencia. Entonces, si ellos ganan o nosotros ganamos, o unos tienen más audiencia y otros menos, al final sumamos todos, que es lo importante. Pues sí, totalmente de acuerdo. Fantástico, pues un saludo desde aquí a los ganadores y gracias a todos los oyentes por habernos apoyado, que hoy estar entre los 10 primeros es un orgullo con el poquísimo tiempo y los pocos programas que llevamos. Pues sí. Gracias, Isa. A vosotros. Vale, que nos vamos. Cerramos el tenderete. Cerramos, cerramos. Venga, adiós. Pues bien, queridos amigos, hasta aquí el programa de hoy de Oscilador Armónico. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros y os esperamos aquí la semana que viene con un nuevo programa. Adiós.